Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué es eso. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I want to live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial, porque mandamos a Guanatos. Sí, porque la tercera parte está lejana. Sí, está... Su tercera parte está lejana. La tercera parte está lejana. Eso sí, no está chido. Bueno, como ya escucharon, está aquí el... Siempre carismático, siempre cariñoso, Clarky. ¡Ay, no estoy de humor! ¡Malditos! Como siempre, Nightboy también de este lado saludándolos. Y en el Monitor Duty tenemos a nuestro Martian Marshmallow. Ya hace frío, güey. Sí. Nuestro Martian Marshmallow, el detective mareado, que estará a cargo de todas las comunicaciones. Muchas gracias, Puma, por seguir aquí con nosotros. Por seguir... operándonos. Vivo. Sí, vivo, güey. Por haber sobrevivido, güey. Ajá. Por haber sobrevivido. Y bueno, mi querido Clarky, si te parece bien y te parece correcto, creo que ha sido una semana interesante en cuestiones de cómics. Tenemos por ahí un par de noticias. No tanto del cómic per se. Hay algunos comentarios que ya se hicieron con respecto a una película. Recordemos la semana pasada que estuvo con nosotros Santiago Posse Plancarte. Estuvimos platicando con respecto a lo que viene por parte de Sony Columbia y TriStar Movies, ¿estás de acuerdo? Bueno, principalmente estuvimos platicando de Spider-Man, el reboot de la franquicia. Y bueno, esta semana ha habido por ahí también algunas noticias interesantes con respecto a películas. Pero había noticias de todo, ha habido noticias también acerca de cómics, de historias. Por ahí han aparecido algunos teasers interesantes. Sí. Entonces, pues ha habido cosas bastante chidas de las cuales vamos a estar por acá... cotorreándolas el día de hoy. Como pueden darse cuenta, hoy sí vamos a hablar tranquilamente porque no vamos a tener que estarnos peleando por el micrófono, ni quién te deja hablar, ni quién no te deja hablar. Este programa no es ni interesante ni leguleyo. Sí, definitivamente. ¡Carnalito, un abrazo! ¡Un abrazo a nuestro carnalito Rick! Sí, Simón. Mira, a mí me gustaría comenzar con un comentario que hizo el director de la película de Hulk, de Edward Norton. Louis Leterrier. Exactamente. Que está por estrenar próximamente Furia de Titanes, el remake. Efectivamente. Se ve muy chido, por cierto. Muy chido. Yo soy gran fan de la original y la neta sí se me cuecen las habas por ver esta... el remake, los trailers han estado espectaculares, la neta. Entonces se ve muy muy chido ese remake. Pero bueno, aprovecharon ahora para preguntarle con respecto a Hulk. Sí, efectivamente. Dicen, comenta muy seriamente el director. Tú di el nombre, yo di así como Louis el Pumayón. Exactamente, es como el Pumayón en el Otsebrio. El Puma las lee, yo los corrijo. Para evitarme eso, tú di el nombre. Que no fue un pleito de Edward Norton con el estudio. Así es. Ajá. Que dice que la cuestión, que a Hulk no le fue mal en taquilla, sin embargo, no lo suficientemente bien como para pensar en una secuela. Correcto. Ajá. También menciona el señor Louis Leterrier. Exactamente. Que también ves por el lado de Edward Norton es la cuestión de que a él no le gusta repetir películas. Así es. Uh-huh. Entonces, o sea, no le interesaría hacer Hulk Smash, Honey Humans. Fugitivo, ¿no? Exactamente, que ya lo hizo. Ya lo mostraron. Lo mostraron muy bien, en mi opinión. A mí me encantó la película de Incredible Hulk. Uh-huh. Soy gran fan de Hulk, de los pocos personajes de Marvel de los que. ¿También la de fan. Ang Lee? No, la de Ang Lee, siempre lo he dicho. Hulk es una película bien intencionada, pero que la ejecución y definitivamente la sensibilidad del director no. No logró por ahí hacer el clinch con la audiencia, ¿no? Clinch con el personaje. Fíjate, ¿no? yo creo que hubo, perdón, varias cuestiones en Hulk, en el Hulk de Ang Lee, que nos llevaron a los fanses, a decir, verga, güey, no, güey, va de retro, ¿cómo Satanás? Dijeron que no, no, güey, así no ver. Uy, como que no me gustó, digamos. Recáspita. Sí. No es lo que yo esperaba. Así es. En realidad lo que dije fue verga, güey. ¿Por qué? Verga. ¿Qué hicieron aquí, bro? ¿Por qué? Porque, uno, meter al papá de David Banner, de David Bruce Banner, recordemos que en el cómic es Bruce Banner. Sí. No es David Banner, fue en la serie de televisión donde le pusieron el de David. De hecho, su nombre completo en el cómic es Robert Bruce Banner. Uh-huh. ¿Sabes por qué Robert? Enlighten me, wise one. Porque se equivocó Stan Lee y en un número de Fantastic Four lo llamó Bob Banner. Recuerda que él ponía regularmente nombre y apellido, sí, con la misma inicial, uh-huh, para acordarse. Así como onda Peter Parker, Schuster, ¿no? Reed Richards, Susan Storm, menos Ben Grimm y Johnny Storm. Ben Grimm no, Johnny Storm, Tony Stark tampoco, uh-huh, Stephen Strange. Steven Rogers no es de él. Steve Rogers no, es de Simon y Kirby. Uh-huh. Pero bueno, él regularmente hacía esta técnica para acordarse de los nombres. Y entonces nada más se acordaba que Hulk era bebé, entonces lo llamó Bonicitarse. Así como onda Peter Parker, Reed Richards, Susan Storm. Menos Ben Grimm y Johnny Storm. Ben Grimm no, Johnny Storm, Tony Stark tampoco. Mm-hmm. Stephen Strange. Mm-hmm. Steven Rogers no es de él. Steve Rogers no, es de Simon y Kirby. Mm-hmm. Pero bueno, él regularmente hacía esta técnica para acordarse de los nombres. Y entonces nada más se acordaba que Hulk era bebé, entonces lo llamó Bob. Se le hace muy interesante que Hulk sea el hilo conductor para que se reúnan Thor, Iron Man y Captain America. Recordemos que la película de Thor sale el año que entra y Captain Correcto. America sale en el 2012, corrígeme si estoy mal. Me parece que sí es para 2000, no recuerdo si es 2012 o para el mismo 2011. No recuerdo. Avengers es para 2012. Avengers seguro es para 2012. Uh-huh. Me parece que Captain America está planeada para junio, julio del 2011, uh-huh, junto con Thor, que es por ahí de mayo. No olvidemos que Thor tomó la fecha que tenía programada Spider-Man 4. Sí, efectivamente. Obviamente aprovechando, ¿no? Se lo apirañó Thor. Uh-huh. No fue obviamente planeado, porque como sabemos, Spider-Man lo está manejando Sony Pictures y Thor depende de Marvel Studios. Sí, definitivamente. Pero lo que sí dice que él no piensa no piensa regresar en el papel. Se ve poco viable, a excepción de que le presenten un script muy chido, O sea, obviamente, ya saben, no dijo muy chido. O sea, un muy buen script, muy bien realizado, que tenga una muy buena propuesta sobre lo que es Hulk, The Incredible Hulk, él regresaría. Pero sí, que si es para hacer Pony Humans Hulk Smash, ni para hacer el hilo conductor en Avengers. No, en Avengers, porque ya lo hizo. Ajá, efectivamente. Ya lo hizo. Ahora, te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho la versión de Edward Norton, ¿no? A mí me gustó mucho la película. Como mencioné, soy gran fan de Hulk, de los pocos personajes Marvel de los que soy fan. Aunque llevo 20 años sin leerlo porque... se volvió aburrido. No, fíjate, el de Peter David era muy bueno. A mí lo que me pasó con Hulk es que cuando volví a ver un acceso fácil hacia los cómics, ya estaba muy avanzado el run de Peter David. Sí. Y digan lo que digan, no es reader friendly. No. Tú no puedes llegar y lo empezabas a leer y entendías perfecto y en cualquier momento podías incorporar. Entonces, intenté leerlo, pero honestamente estaba perdido en la historia porque no empecé a leer completo el run de Peter David. Y de ahí nunca me has podido regresar a leer Hulk. A mí me gusta el Hulk clásico, a mí me gusta el Hulk Smash Pony Humans, I Hate You All. Pero sí tienen muchos años que no leo el personaje, pero me encanta. A mí Hulk me parece uno de los grandes personajes de Marvel. Y la película en particular a mí me encantó. Sí, la de Norton. La de Edward Norton. Uh-huh. Uh-huh. La otra, ya decimos, no es malo. Le falló un poco el CGI, la incursión del papá de Bruce Banner, como un tipo de Absorbing Man, sí, que no es propiamente el Absorbing Man, porque recordemos que Creed está... It's empowered. Le dieron el poder, los Asgardianos, es un poder Asgardiano. Y propiamente es un enemigo de Thor, no de Thor. Hulk. Exactamente. La relación con Betty Ross. Ajá. Me encantó, obviamente, Jennifer Connelly. Estúpido para que no te guste Jennifer Connelly. Me estás de acuerdo. Una excelente opción como Betty, pero muy forzado también. La película tiene sus momentos buenos, pero en general es fallidona. Yo creo, desde mi particular and not so humble opinion, yo creo que es lo que pasa cuando el cine de arte. Ajá. Incursión en el hollywoodense superhéroe. No, yo no creo. Y honestamente no lo veo tanto como una película de arte. Porque tú pienses, no me importa, idiota. Para escuchar tus estupideces, mejor nos vamos a otro lado, fíjate. Ok. Porque aparte no es tan artístico. Creo que se clava demasiado en querer dar una explicación científica a Hulk. Se clava demasiado en la ciencia de Hulk, cuando al final es... Se encabrona, se pone verde y rompe madre cosas, a gente, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ese lado se pierde la película, tiene varios puntos en los que creo que no logra cuajar bien. Pero no es propiamente una película mala. No. Yo te diría, no. Es una película fallida más que mala. Es como malo si hubiera sido un piloto, Electra. ¿No? Malo es... Electra no es mala. Es malísima. Es mala es y lo que le sigue. Malo es Batman y Robin. Malo es Steel. Malo es Incluso Ghost Rider es malona. Tienes cosas entretenidas. Lo que salva a Ghost Rider son los efectos especiales. Y lo que salva es el Ghost Rider. El Ghost Rider está los bastante chido. Pero es bastante malona la película. Es malona. Pero Hulk más bien me parece una película fallida. Uh-huh. Pero no, la de Edward Norton a mí sí me pareció muy, muy chida. Sí, en general todo, ¿no? El diseño del Hulk. Y fíjate, a diferencia de la película de Ang Lee, el Runaway Hulk se ve más hacia la serie de televisión. Que curiosamente no está negando la de Ang Lee. No la niega. Simplemente no la pela. Incluso puede retomar, porque en la película de Ang Lee, él... Está en Sudamérica. Él queda en Sudamérica. Sí. No te dicen en dónde. En Ohar. No le gustaría verme en Ohar. Sí, y nada, no, se ve un grito y se ve cómo se hace un alejamiento. Porque no dicen en dónde, pero está en Sudamérica. En Sudamérica. Y la de Edward Norton, como todos sabemos, y los que no sé qué hacen escuchando este programa, pero está en Brasil. Está en Brasil, efectivamente, y Don't Make Me Hungry. You won't like me when I'm hungry. O sea, está muy chido. O sea, no la niega, que es lo más importante, sino decide evitarse todo el rollo del cómo nació Hulk, cómo el proceso. Skip it. O sea, y es genial. O sea, se me hace un gran mérito por parte de los escritores, del director, y recordemos que entre los escritores está Edward Norton. Así es, aunque no, no aparece el crédito. Ajá. Pero vamos, el mismo Louis Leterrier lo decía, Edward Norton es un gran fanboy, él le encanta el personaje, le encantan los cómics, le encanta la idea de trabajar con Marvel, pero tiene sus... Y siempre se ha sido famoso Edward Norton por tener sus particularidades. Sí. Sí, muy famoso. Muy famoso. Lean la historia de la historia detrás de Historia Americana X de Fight Club. De Fight Club. Por ahí dicen que sí se agarraron a trancas. Cuenta la leyenda que ¿cómo se llama? Brad Pitt y Edward Norton sí se agarraban a trancas, sí, y no onda Fight Club, es de que maldito idiota. Y sobre todo en las primeras escenas, que Norton es de un temperamento muy volátil. Sí, y es bastante especial, sí. es bastante controlador, pero bueno. Sabemos que hubo ahí algunos desencuentros, en efecto, anduvieron bastante tiempo. De ahí Salma decidió irse con un anciano, un vejete de mucho varo, que no sé por qué busca varo si ella ya tiene mucho varo. No fue antes, ¿cómo se llama el otro actor? ¿Cómo se llama? The White Man Can't Jump. No tengo la menor idea de quién hablas y honestamente ¿Viste Zombieland? No he visto Zombieland. Bueno, el güey que sale en Zombieland. Si no han visto Zombieland... Vean Zombieland, se van. Ahorita se las platico un poquito. Le hago el spoiler al Puma. Se van a divertir muchísimo. Pero bueno, retomando, ¿tú qué opinas de que Hulk sea el hilo conductor, como en los cómics, de Avengers? Me parece buena idea. Hay que saberlo manejar. Hulk puede ser una especie de villano en Avengers, uh-huh. Pero hay que tener cuidado. Yo creo que hay algunas otras amenazas o villanos más claros que pueden estar involucrados. Sí me gustaría ver a Hulk en Avengers. Avengers, sí, claro que sí. Porque además, honestamente, Iron Man, Thor y Captain America me valen madres, no son personajes favoritos míos. Aunque está muy chido Iron Man. Tengo muchas ganas de ver Iron Man 2. Me encanta. Thor se me hace un personaje muy interesante. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Fraction. Eso y, lo y Straczynski, curiosamente sí. Straczynski también ha hecho cosas muy interesantes. Yo creo que Straczynski está sacando mucho de Fraction. O sea, como que ya dijo, mira, por acá. Posiblemente, empecé a leer, bueno, y realmente a leer los que le vuelvo como a hace Rick. Dos semanas, me quedaba claro antes nada más veía los dibujitos. Sí, no, nada más. pero los números de Straczynski posteriores a los one shots de Fraction. Uh-huh. Entonces, no sé qué tanto se pudo haber visto influenciado o qué tanto estaba planeado, pero la historia que han manejado es muy interesante. Sí, y Thor, la idea de que te presente ambos mundos, Asgard y la tierra. Oklahoma, Alabama, o dónde, where the fuck is that guy now? Vale. Sí, where the fuck is Asgard que now? Que presenten esa... Esa muy chido, ¿no? Esa idea a mí me encanta. Entonces, y además la va a dirigir Kenneth Branagh, que de entrada no hace basuras. No me queda muy claro. Entonces, suena muy chido. Captain America, no sé, pero pues ojalá y esté bastante chida. Si son los chida. Efectos de Capitán América o Captain America que usaron en la pelea de Hulk y el que eventualmente se convierte en Abomination... Va se a ser puede ver muy atractivo. Es algo que Rick siempre dice, ¿no? Que a él le encanta la idea porque con esa imagen que tuvo en la película de Hulk, sí. ¿No? De ver a este compadre, a Tim Roth, pues la forma en la que peleaba después de haberse inyectado el suero del super soldado. Uh-huh. Entonces, suena muy interesante, suena muy chida la idea. Vamos a ver qué pasa, pero yo le tengo buena fe. Dentro de lo que cabe, le tengo muy buena fe. Ahora, aquí hay algo interesante. Uniforme Capitán América. Bueno, vámonos un poquito antes. Traje de Thor. Ya vimos que hubo modificaciones al traje de Iron Man, a la uh-huh. armadura de Iron Man, que la verdad quedaron muy bien. Pero fueron muy, muy, muy discretas, cercanas, ¿no? A la armadura original. Que me parece diseñada por Adi Granoff. Adi Granoff, efectivamente. En Iron Man 2 incluso va a cambiar el círculo por el triángulo. Que se lo hizo... No recuerdo. Era cuando era la armadura plateada. Cuando era la del Silver Centurion. Ajá. Es la que tenía el triángulo. Eso soy yo tan gay. Pero así se llama esa armadura. Es la del Silver Centurion. Sí, ok. Que curiosamente ahora le regresan el triángulo. La rueda. La rueda. En la nueva armadura de Iron Man que está por debutar ahora, me parece que en abril. Uh-huh. En los cómics. War Machine se me hace una buena incorporación a la película de Iron Man. A mí también. Vamos, en general todo puede ser una muy buena incorporación. Ese maldito negro, ¿a quién le importa? Hay muchos, que no salga de la armadura. Hay muchos personajes. Entonces ya vamos a ver cómo los manejan, pero después de haber visto la primera, yo tengo mucha fe. A mí me vale madres Iron Man, no me interesa como personaje y me encantó la película. La película. Sí, la película creo que toca tangencialmente la vida de Tony Stark. Digo, porque falta que le fallen los riñones, el corazón, lo que le extirpen el intestino, que se vuelva alcohólico, que pero se regenere. Pero lo muestran muy bien. Muy, muy bien. O sea, y realmente creo que una película de origen mejor que Iron Man... Batman Begins. Yo también. A mí, bueno, honestamente, o sea, es la única, ¿eh? Es la única. El de Spider-Man a mí no me parece malo, ¿eh? No, a mí no. El origen que hizo Sam Raimi me gustó y me gustó bastante. Pero en digo, general, con sus excepciones de los disparadores integrados. Me lo dijeron, pero cuando vi la película ni me acordé ni me importaron. Hizo sentido. Sí, digo, totalmente. Eso, a diferencia, por ejemplo, de un Superman Returns. Que... sí. Que, vamos a ser sinceros, y eso es lo que Rick no me dejó platicar. Carnalito, te extrañamos. Te extrañamos, carnalito. Se oye silencio, se oye tranquilo. Sí. Hay una plática armónica, por amor de Dios. Que la película de Superman Returns es el mismo plot de la película de Superman. Sí, básicamente. Es lo mismo, ¿por qué? Porque es Lex Luthor que lo no único que quiere. Es de tierra. Tierra. Lo que él quiere es su isla. Sí. Ajá. Es Luthorland. En efecto. Sí, o Lexlandia, no me acuerdo cómo Lexland, sí, o algo así. Algo así, Luthorland, o algo así. No, Lex. Ah, la idea es esa. Ese es el mismo plot. No supieron explotar, no supieron avanzar más allá de eso. Ajá. Entonces yo creo que por ahí retomar el origen, Superman, shalala, shalala, que de hecho vuelve a llegar del espacio, bueno, regresa del espacio, como al inicio, la misma trayectoria, etc, etc, etc. Yo creo que pudieron haber hecho mucho más. Batman Begins se me hace un excelente inicio. Fantastic Four, yo creo que sí se fueron más hacia el lado del run de cuando estaban, ¿cómo se dice? Entre Onslaught y Heroes Real Suck, o Heroes Return. No sé, porque Heroes Reborn. Del Heroes Reborn. Ajá. Porque es Onslaught, Heroes Reborn y luego Heroes Return. Heroes, ¿no? Return. Ajá. Entonces yo creo que van mucho hacia el origen. A mí Fantastic Four, yo creo que lo que le falla dramáticamente es el manejo del Doctor Doom. Sí. El Doctor Doom. Y no propiamente que sea malo el actor, es Christian Troy, que es muy chido en Nip Tuck, pero Pudo haber sido el manejo del personaje. De entrada pidió mucha carita a cuadro, ¿no? Cuando Doom de un inicio es, lo ves 3 segundos, se desfigura y vámonos, poderes eléctricos, o sea que también fue afectado por los rayos cósmicos. No me encanta el manejo que hacen del Doctor Doom. Sin embargo, en la segunda película creo que es mejor. En general, Fantastic Four y en Rise of the Silver Surfer es, a mí me pareció bastante, bastante buena, bastante entretenida. Lamentablemente en taquilla ya no tuvo la misma respuesta que la primera, y por eso andan viendo qué van a hacer ahora con Fantastic Four. Uh-huh. Porque sí, Fox se queda con ellos. No le interesa perder los derechos. No, definitivamente. Entonces, no. ¿Puede ser un reboot? Posiblemente, pero ya. Es que también la idea del reboot, hacerlo cada 3 días, reboteas todo, como que chole, ¿no? Aguántame las carnitas. Y no es del todo necesario, pero bueno. Ya veremos luego qué hacen con ellos. Ahora interesante, se ve por el lado de Marvel. Pues, bueno, obviamente tenemos el regreso de Iron Man, que fue un éxito inesperado. Se esperaba que la película le fuera bien, pero no que fuera el que tuviera el enorme éxito que tuvo, lo cual fue una muy agradable sorpresa para todos los involucrados. Y creo que para el público en general, el ver la película de Iron Man. Entonces hay una enorme expectativa con Iron Man 2. Sí. Thor va poco a poco generando esta expectativa. Dime que parte de la expectativa de Iron Man 2 no es ver a Scarlett, a Black Widow. Yo creo que sí. Ajá. Bueno, por lo menos de mi parte sí. Y de mi persona también. Ay, eres un albañil, maldito. Uh-huh. Pero no, así se me hace sí, o sea, tiene muy buenas cosas, muy buenas armaduras. Thor, dependiendo de la armadura, si es la que usa Fraction. El diseño que usan en los One Shots de Fraction, en el Modern Age, se le puede decir, que es, de hecho, es el que sale ahorita, que también hay que platicar un poco más adelante del Heroic Age. Heroic Age. Se ve interesante el teaser que lanzan. Hay cosas interesantes. A mí hay por un detallito que se me hizo bien Justice League Titans Graduated. ¿Cuál? Hay un gorila. ¿Mm? Hay un gorila. Ah, Sí, no, ya todos los equipos necesitan un con gorila. Sí, sí, sí, o sea, ahí hay un, sí, hay no, un no. con gorila. Hay superhéroes que se graduaron. Me llaman, bueno, ya lo platicaremos más adelante. Vamos a terminar con esto de las películas, si te parece correcto. Sí. Por primera vez intentemos llevar un maldito orden en esto. Así es. Hasta que llegue Ricky y lo descontrola todo. Entonces, Thor, ese diseño de armadura que trae ahorita, no la, la de Ron Frenz, la que solía dibujar Ron Frenz, que traía abierto los lados, que a mí me gusta mucho ese, ese traje. No, a mí el que más me gusta, no me acuerdo quién lo hace, pero es el que, incluso las alas del casco son más considerablemente grandes, sí. La capa incluso tiene partes peluchonas como, como una capa de... Es la de, ahorita te digo, no es Jorgens. Tiene cadenas. Más merolesca. ¿Qué es la que salió en Versus? No, en Versus sale una basura de traje azul asqueroso que no tiene nada que ver con Thor. Uh-huh. Incluso por ahí alguna vez vimos el monito de Marvel Legends de esa versión. Me parece que Thor con barba. Me gusta la idea porque es la idea de un dios nórdico. Recordemos entonces, que de entrada Thor es pelirrojo. Debería. O sea, de entrada. Pero es rubio, pero uh-huh. debería ser pelirrojo. Pero bueno, la idea, el chiste es que se vayan por ese lado, por el lado de la mitología griega. De la mitología nórdica, adaptándola a la idea del superhéroe. Debe ser reconocible como Thor. Obviamente. Queremos el casco con las alitas, queremos la capa roja, queremos los trozos de metal, los círculos de metal en el pecho. En el pecho. Uh-huh. Pero obviamente adaptado a la idea de la mitología nórdica. El Capitán América no sabemos qué van a hacer, seguramente irá más por el lado militaresco. Que es gay. Y a los que les gustan son más. Sí, sí, sí, sí. ¡Carnalito! Llegó, ahora sí, llegó ya un tercero en discordia. No, estamos platicando, mi querido Alex, y para toda la gente que nos acaba de sintonizar. ¿Cuánto tiempo nos queda, Pomancus? 4 3 minutos, ok, tiempo suficiente para ponerte al tanto de lo que está pasando. Ajá, no, corriente, ya estás. Al tanto de lo que pasó. Estamos hablando de todo lo que es la incorporación de los superhéroes Marvel al cine. Hablamos un poco de Hulk, del Hulk de Norton, que ya hablamos de lo que se ha platicado de Edward Norton, que dice que si es Pony Humans Hulk Smash, no regresa, que sí le, pero sí le gusta la idea de que Hulk sea el hilo conductor para que se integren los Avengers, que es una posibilidad. Estamos hablando de Thor, de Iron Man, hablamos de Iron Man, que hay cambios en Iron Man muy, muy diminutos en la armadura, interesantes efectivamente, y que traen la cuestión de Black Widow, que traen a War Machine. Por ahí, recordemos que Hawkeye fue enemigo de Iron Man. Correcto. Uh-huh. Y que era la pareja sentimental de Black Widow. Y hay algo interesante que están haciendo. Ante la falta de una verdadera galería interesante de villanos, uh-huh. a diferencia de un Spider-Man o un Batman, de alguna manera están amalgamando o adaptando personajes. El Whiplash no es propiamente el Whiplash tal cual del cómic. De hecho, el Whiplash del cómic ya es vigilante. De los correcto. Es un punto intermedio y sí, entonces como que van amalgamando, porque seamos honestos, Iron Man no tiene una gran galería de villanos. Y muchos caen en lo mismo, muchos eran comunistas con armaduras. Sí. ¿No? Entonces van buscando la forma de hacerlos un poquito más interesantes para presentarlos en el cine, que me parece muy válido, ¿no? No necesitan o inventarse necesariamente un villano de cero, ni ponerlo a pelearse contra gangsters, ni tampoco cerrárseles el mundo, ¿no? Creo que hay muchos personajes que pueden ir amalgamando, pueden ir incorporando para generarlo por lo menos adversarios que sean lo suficientemente interesantes para mantener la trama de una película. Ahora, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo que es Iron Man, precisamente es la cuestión de que qué bueno que no se fueron por lo clásico, ¿no? Que no se fueron por el Titanium Man, ajá, o cosas así por el estilo. Por el Crimson Dynamo. Sí. A mí fíjate que me gustaría, pero el problema es de que hubieras caído en algo muy similar a lo que ya hiciste con Iron Monger, que es, al final del día, otro cuate en otra armadura. Entonces la idea era presentar algo visual y dramáticamente distinto como adversario. Sí. Aunque por ahí como que tiene ciertos elementos del Crimson Dynamo en adaptados a Whiplash, ¿no? Sí. Finalmente nada, estamos hablando de Whiplash, del efecto que tienen sus armas, estamos hablando del metal, pero ideológicamente es más en canción. Totalmente, ¿no? Uh-huh. Y al parecer van a seguir planteando todavía como el puppet master del mal esta idea de los Ten Rings, que sí, como todos esperamos, es el mandarín. El ¿no? mandarín, efectivamente. Sería un, yo creo que sería un golpe muy bajo que no saliera que el mandarín, ¿no? Algo interesante es que ya las películas, antiguamente esto es una película y necesitabas buscar al villano más reconocible del superhéroe. Sí. Actualmente ya no. En el reboot de Batman, bueno, perfectamente podían plantear al Joker para una secuela. Vemos en Iron Man, no traen a Mandarin a Fin Fang Fung. Que visualmente sería interesante. No, yo no quiero ver, sería muy simpático. No quiero ver un dragón en calzones, güey, aterrorizando a la gente. No, pues no necesariamente tendría que estar en calzones, pero. ¿Quieres terror que venga sin calzones, hijo? Sí. No, no, güey, no, ¿por qué, güey? Pregúntales a los pobres vietnamitas después de que vieron al Doc Manhattan, güey. En efecto. No. ¡Ay, arde! Y bueno, y hablando de eso, también DC está también siguiendo ese camino, porque ya sabemos que para Green Lantern, que viene también para el próximo año, lo platicamos, porque ya hay unos adelantos muy chidos. Hay unos adelantos interesantes que los platicamos, si les parece, después del corte. Sí. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando, así como lo escuchas, destripando@quietloudfm.com. El Martian Marshmallow, el detective mareado, está en el Monitor Duty, quietloudfm@hotmail.com. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial con el mismísimo Paladín que viene así como de pues hacer el paro, hacer el quite. Sí. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Ese es el himno. De pie, pónganse infieles de pie. No, de pie. Con pie, eres un idiota. Con pies. Eres un imbécil. Escucha. Quiet Loud FM. The louder, the better. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat in a barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school, but still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Sing along with the common people. stupid things that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life, with no meaning or control. And with nowhere left to go. You're amazed that they exist, and they burn, and they roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Oye, güey, ¿ya vieron la de... Ya, la nueva. Pero no han visto la... Ah, chinga, no. No ha salido, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa de cine por radio en internet. ¡Toma! Corte. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia, ficción y fantasía que te tienes que poner a escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Somos dos terceras partes del equipo secuencial, que ya pronto tendrá noticias de secuencial. Sí, The Boys are coming back. The Boys are coming back. Ahí se los dejo nada más de tarea. Vayan de una vez a Fantástico, a su tienda de cómics favorita, que creo que Fantástico es la única que queda. Bueno, vayan con ellos, un saludo a toda la gente Fantástico. Y vayan metiéndole en su suscripción, banda. Porque así como les digo una cosa, igual no sale otra. Sí. Ustedes métanla. Sí. Ustedes pidan secuencial. Ustedes, ahí todavía existe, la pueden dar de alta. Sí. De hecho, pueden pedir... ¿Números atrasados? Sí. El back issue de secuencial, lo pueden pedir. Entonces. Excepto el número 2, que es Scars. Sí, ni nosotros tenemos, güey. No hay. Del número 2. Entonces, bueno, retomando, estamos platicando para la gente que nos está sintonizando apenas. Estamos hablando de la era de los superhéroes Marvel en el cine. Ajá, sí. En el cine. Ya hablamos de Hulk. No te enteraste, eventualmente escucharás el podcast. Ya hablamos de Iron Man. Ya hablamos de Empezamos Thor, a hablar de Thor un poco. De Captain America. Empezamos por ahí a hablar de Captain America. Yo antes del corte tenía la pregunta. ¿Qué traje le pones a Captain America? El traje que le diseñó, muy a mi pesar, el traje que le diseñó Alex Ross, gustó y gustó mucho. Gustó mucho. Así como que el recuerdo del escudo original. Así es. A mí no me encanta el diseño, Capitán América Soldado, ¿eh? Capitán América Soldado. A mí no me encantó el diseño, pero en general a los fans del Capitán América les ha gustado, ¿eh? Puedo diferir un poco ahí. Y mira que soy bastante fan del Capitán América. Tú eres hardcore fan. Tú eres classic fan. No, ahí te va. El diseño no me molesta, salvo el shiny. Salvo el factor brillo. El diseño no me molesta. De hecho está chido. Pero ya el hecho de... me recuerda demasiado, y lo hemos platicado tú y yo bastante, mi querido Nightboy. Alex Ross tiende mucho a cosas metalizadas. Tal vez tiende mucho a usar demasiado negro en su traje. Recordemos que por ahí salieron unas propuestas de rediseño para Spider-Man. Así es. Ajá. Que era básicamente lo mismo que trae ahorita el Capitán América, pero con telarañas y en rojo. Sí. Ajá. En lugar del escudo del Capitán América. Los gogles sí eran gogles, eran como Blue Beetle. Que me gustan eso, a mí ese tipo de lentes. De lentes para Spider-Man. Pero yo me inclinaría en la película, lo comentábamos ahorita fuera del aire, que hay un traje tipo el Ultimate Captain America, muy militar, simplemente con alitas en la máscara, que la máscara más que máscara es un casco. Es un casco con unos gogles de aviador. Ahora, también tenemos algo muy importante que recordar aquí con respecto al Capitán América. El Capitán América no es el Goody Two Shoes que todos odiamos en los cómics. El que llega Deadbird del Imperio Shi'ar, lo besa y aquel vomita del asco porque lo besó una niña. Oh, ¡ay, es una mujer! No, ¿sí? O sea, es por la tendencia de las películas de Marvel más rudas, no hardcore, más rudas, más up to date a la violencia que se vive hoy en día. Y obviamente, si es el superhéroe, debe ser no violento, no asesino, porque si no deja de ser héroe. Ajá. Ajá. Y corre el riesgo de convertirse en un Punisher, en un Warzone. Sí. Pero sí debe ser más aguerrido, más decidido, más líder. Ajá. Que es como siempre se había. Yo recuerdo cuando regresó el Captain America a Avengers. Era un tipo que mientras estaba en el campo de batalla, era que hubo ley y ¿sí? Thor vas para acá y tú Iron Man vas para acá. En el número 5 ya estaba mandando a todo el mundo. Y también recordemos que Thor lo ha comentado. Al único mortal que yo sigo es el Capitán América. De hecho, no, inclusive, salvo cuando estaba en la Lalandia, que extrañando a Bucky, de ay, se murió mi muchacho. Pero eso era fuera de acción. Pero eso era fuera de acción, exactamente. Que finalmente es todo un buen síndrome de veterano de guerra. O sea, se me murieron los muchachos. Y yo creo que principalmente en la película vamos a ver la historia del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y Avengers será propiamente el lugar donde ya lo descongelen en la era moderna. No olvidemos que en la película de Hulk, en el DVD, hay escenas eliminadas. Una de ellas es Bruce Banner tratando de suicidarse en la Antártica, al parecer. Exacto. Que al momento que intenta suicidarse se convierte en Hulk. Y por la furia y los gritos se derrumban por ahí algunos glaciares. Y en uno de ellos se distingue la silueta del Capitán América. Por un lado. ¿Qué pasaría si fuera el Prince No More? ¿Quién El hilo conductor. Sería bastante pues bueno. Pues para que fuera hilo conductor, primero tendría que haber salido antes en algún otro lado. Entonces, como no ha salido, puede aparecer en Avengers. Puede aparecer en Capitán América. Puede aparecer en Capitán América. Porque recordemos que Steve Rogers era adorado por una tribu inuit. Esquimales. Perdón, si esto de being political correct no va conmigo. Entonces, cuando después de una batalla con los Fantastic Four, llega todo molesto, ve que están adorando un trozo de hielo. No se da cuenta el muy estúpido mutante que adentro había una figura humana. Así es. Y simplemente en su encabronamiento, perdón, en su molestia suprema extrema, avienta este témpano que eventualmente se derrite y es el Capitán América. Ahora, recordemos que en las películas animadas de Ultimates está bajo un témpano de hielo y es S.H.I.E.L.D. el que llega a rescatarlo. Entonces, nos da dos posibilidades para que aparezca el Capitán América. Yo honestamente, hay buenas ideas en no en el universo Ultimates en general, yo diría en el título de Ultimates, que siempre me pareció el mejor de todos los Ultimates que tenía Marvel. Claro. El Ultimates, porque si era una versión interesante, alternativa, moderna. Que no buscaba, más que moderna, yo te diría alternativa, porque no era la idea de poner al personaje exacto del universo clásico, sino verdaderamente darle un remake. Sin necesariamente traicionar la esencia, pero sí alterando bastantes factores. Claro. Pero a mí me gustaría que las películas se apegaran a el universo clásico de Marvel. O sea, tú quieres a Namor encontrando el pedazo. No necesariamente a Namor, porque puede ser S.H.I.E.L.D., pero no me interesa ver la historia tal cual del Ultimate Captain America. Me interesa ver algo que pueda tomar algunas ideas, como lo han estado haciendo, pero que me muestre el personaje clásico. Sí. ¿No? Y bueno, también de lo que mencionabas, se puede perfectamente introducir a Namor en la trama de Capitán América por el simple hecho de que lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial como Invaders. De hecho. De hecho, podría ser. Pero tendrías, yo creo que perderías demasiado tiempo explicándole a la gente por qué el Prince No More, o Namor Mackenzie, como lo quieran llamar, vive o sea, presentar al personaje te quita media película. Sí. Tendrías que hacer la película del Prince No More, o Prince No More, como le decían en el What The, para que la gente pudiera identificarlo y que llegara y salvara o liberara o rescatara al Captain America. Sí, ¿no? Creo que te metes en camisa de 11 varas. Tratando de todo justificarlo en la misma película. Me agrada la versión de S.H.I.E.L.D. Porque ya ha aparecido Nick Fury. Sí. En todas las películas. Bueno, aparece Nick Fury. O sea, se van conectando, lo cual se me hace un gran detalle. Que el Puma y yo tuvimos que pagar 50 varos para volverlo a ver. Para ver el final. El de, oh, Mr. Stark, do you think that you're the only hero in the world? Ajá. O sea, pagamos 50 varos, ¿verdad, güey? Por 5 minutos, de 10 varos el minuto de película para ver esa madre al final. Porque fuimos a la premiere, pero nos salimos, obviamente nos salimos antes. ¿Sí? Dije, a mí no me van a calificar como el clásico geek que se queda al final para ver qué diablos pasa ahí. Oh, maldición, tengo que regresar y pagar para hacerlo. No las puede tener unas todas consigo. Pero sí me agrada ese detalle. Yo creo que sería una muy buena opción rescatar eso del Ultimate Avengers animado. Ajá. Así es. Pero, y estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí no me interesa ver un Captain America Ultimate. A mí me interesa ver al Captain America de Simon y Kirby. Sí. De Stan Lee y Jack Kirby en Avengers. Ajá. Ese es el que a mí me interesa ver. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que lograron... ¿Qué era lo espectacular de Stan Lee? Crear la nostalgia de un personaje para los antiguos lectores. Claro. Y al mismo tiempo el interés de los nuevos lectores. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo era niño era desconocida de la vida, no sabía hacia dónde jalaba el mundo, y después de Batman and Robin, mi superhéroe favorito era el Captain America. Eso es algo que sí, muy poca gente sabe. Sí, siempre te como gay. Pues yo seguía tu ejemplo, pero a mí me iba mejor el escudo que a ti las puras mallitas. ¡Ay, papá! Sí, como que el Domino Mask no te iba muy bien. Ok, No era lo oculta tuyo, mis ojos. Las pestañas. Pero... Sí, a mí en lo personal me gusta ver al personaje clásico, aunque obviamente adaptado a, vamos, con la tecnología actual y para un público actual. Uh-huh. Bien corto, mira, ya tuviste una probadita en una secuencia de Hulk finalmente de cómo podrían hacer una secuencia con el Capitán América. Exacto. Es lo que platicábamos al inicio de la película, del programa, perdón. Entonces, suena interesante. Interesante suena todo lo bien. Que está armando Marvel. Uh-huh. Evidentemente... Si tenemos vida, estaremos viendo esas películas y ya las estaremos comentando. Sí. Pero hay otra que viene para el 2011 que también nos dejamos ahí en el tintero, que es Green Lantern. Porque también DC... Y Green Hornet, viene muy verde este año, ¿eh? Sí. Viene muy verde este año. Pero, de Green Lantern ya aparecieron por ahí algunos detalles. Uno, ya sabemos que el villano propiamente va a ser Hector Hammond. Exactamente. Uh-huh. Algo que comentábamos, Sinestro... Va a ocupar correctamente su rol. Él es the Green Supreme, Lantern. The Supreme. The Greatest. The Greatest. Recordemos que antes de Hal Jordan. Él era el Greatest Green Lantern. Y él es quien entrena a Hal Jordan. Sí, y también recordemos que eran tiempos más sencillos. Ajá. ¿Por qué? Porque ahorita son 7.200 Green Lantern. 82 Green Lantern. Ajá. 7.782 Green Lanterns. Porque los demás son Honorary Lanterns. Sí. Y están en NOAA. Antes eran 3.599. Sí. De los 3.600 sectores. Que de todas maneras se hagan un chorro. Sí. Sí, y ahorita se me hace interesante el rediseño. Se me hace muy interesante que los personajes que están planteando son... Yo creo que son los correctos para el origen. Mm. Es obviamente un Sinestro de Korugar, del sector 14-18. Como Green Lantern. Ajá. Obviamente no se va a tratar de cómo deja de ser Green Lantern Sinestro. Ajá. Pero creo que vamos a ver pistas de que se va a ir hacia el lado oscuro. Si hay, ¿no?, buen Office Box, podremos verlo. La segunda parte. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Y me gusta más esa idea. Sí. Vamos a ver una Carol Ferris, que también. No olvidemos que Carol Ferris, aunque es el gran amor de Hal Jordan, es un villano. Es una bitch. Es una real bitch. Y termina siendo una villana. Sí, termina siendo Star Sapphire. Pero más adelante todavía. Ajá. Entonces vamos a ver a la Carol Ferris. Vos como Ferris Aircraft. La jefa. Exactamente. Ni siquiera la jefa, la hija del jefe. La hija del patrón. Del dueño, del No lo rompas porque le voy a decir a mi papá. Sí. Así, exactamente. Ay, mi papá pilotea ese avión. Sí. Ah, pues mi papá es el dueño de ese avión. ¿Me agarras por aquí o le digo a mi papá? Exactamente. Que me violaste. Exactamente. ¿No? ¿Cómo crees? Sí. ¿Cómo qué? Mi papá es el presidente, se chinga. ¿Sí? Efectivamente. Este, se me hace muy interesante. Me gusta el diseño de Kilowog. Vea, que Kilowog es infaltable. Como bien lo dijo el Martian Marshmallow, scary motherfucker. Sí. Ajá, se lo vi y dijo, ay, güey, Tomar Re no es Tomar Tú, es Tomar Re. Sí. Que hay una incongruencia ahí en los Lanterns ahorita, porque Tomar Tú aparece en Mosaic. Ajá. Ajá, que es la serie de Jon Stewart. Sí. En el momento que Hal Jordan se lo topa y le dice, yo soy Tomar Tú, antes de que fuera Green Lantern, ajá, le dice, Tomar Tú, yo tenía un amigo que era Tomar Re, no es tu papá, no, nada que ver. Dice, Tomar es un sufijo, ajá, muy común en los Sudarianos, uh-huh, Shundarians, whatever. Exacto. Ajá. Entonces, eventualmente lo terminaron haciendo el hijo de Tomar Re. Sí. No, eventualmente. Así como dijeron, no, Tomar es el apellido, el Re y el Tú es el nombre, lo usan al revés y lo usaremos así. Uh-huh. Entonces, pero Tomar Re se me hace muy bien diseñado. Muy, es muy buen personaje, la neta. De hecho, es el mejor amigo de Hal Jordan en los Corps. ¿Sí? Uh-huh. Tomar Re es el mejor amigo de Hal Jordan en los Corps. Este, me llama la atención que no aparezca Aricia. No puede aparecer Cat Matui. De porque hecho, Cat Matui es el reemplazo de Sinestro en Korugar. Correcto. Se me hace... Vemos a Abin Sur, diseño de Abin Sur, que es fundamental. Sí. Él tiene que llegar a la Tierra, darle el objeto. El Power Ring. Sí. Exacto. El Power Ring. Si no, el poder en el anillo. La fuente del poder. La fuente del poder que está en el anillo. Y algo muy interesante que ya platicó el director Campbell, es que vamos a ver un equilibrio, porque si... Siendo Green Lantern, tienes que ir a Oa, tienes, ajá, que ver el espacio. Obviamente. Tienes que ver los conflictos intergalácticos y lo tienes también que traer a la Tierra, ¿no? Claro. Entonces, obviamente va a haber ese balance. Entonces, suena muy interesante y me parece muy bien manejado la idea que hay detrás de la película de Green Lantern. Y honestamente, el rediseño del traje se me hizo muy interesante. La máscara no me termina de matar. El peinado menos. Todavía vamos viendo. Estos no son más que diseños preliminares. Sí, sí, sí. No, no son diseños. Fue la prueba del traje de. De es Ryan Reynolds. Green Lantern. Ryan Reynolds, ya no hay vuelta de hoja. Que me parece una buena elección. Aunque insisto, siempre me pareció un perfecto Flash. Wally West. Sí. Pero no me disgusta él como Hal Jordan. Me parece buena elección. Y creo que tiene muy buenas posibilidades de Hal en la película, ¿no? Realmente me anima mucho la idea de Green Lantern. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, pero hasta ahorita se ve bastante interesante lo que viene por el lado de superhéroes, sí, en el cine, ¿no? Sí, muy muy interesante. Fíjate que en algún momento llegamos a especular en las reuniones secuencial de que a lo mejor los superhéroes dejaban de causar el impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es mucho superhéroe. Por ejemplo, superhéroes de... Si como se dan cuenta, S.H.I.E.L.D. está rodeando aquí el edificio. Lo que dijo, ya hablaron demasiado. Sí, sí, sí. No, lo que... ¿Por qué? Porque estamos planteando que hubo un Superman, que hubo un Batman, superhéroes con un X-Men, Spider-Man, superhéroes muy conocidos. Y de repente ya viene la oleada, que obviamente para nosotros los geeks es así como que wow, el éxtasis, ¿no? Porque viene un Iron Man, que nunca te lo imaginaste en movie. Viene un Green Lantern que en la vida, o sea, eran fantasías bajiras, adolescentes. Claro. Viene por ahí un Thor, un Green Captain Hornet. America, un Green Hornet, Avengers, que decías, no, un JLA. No, JLA, no ha dejado de sonar, ¿no? el proyecto JLA, uh-huh, y depende mucho de lo que pase de Green Lantern. Ajá. O sea, curiosamente depende mucho de lo que sea Green Lantern. Ajá. Entonces, viene por ahí un Evangelion, que es interesante. No, y no te vayas tan allá. O sea, ve también lo previo. ¿Cuándo te imaginaste ver una película de Hellblazer? Una película de Constantine que es bastante buena. De hecho, yo nunca, esa película no la considero como... Como parte de... No. Como Hellblazer, ¿no? Como Constantine. Se me hace Soul Seeker o Soul Hunter o Demon Hunter. Sí, porque de Constantine mucho, no tiene le falta nada. Mucho para ser Constantine, seamos honestos. Porque, bueno, sí, el cigarro. Es lo único que tiene. Tiene el cigarro y tal vez en dos momentos en toda la maldita película el sentido del humor. En dos momentos de toda la película. Cuando eso del elevador, el baja. A mí, Constantine no es una mala película, pero no es Hellblazer. Exactamente. ¿No? Sin embargo, bueno, de alguna manera es una aproximación a cinematográfica. Exacto. Que cuando te la esperaste ver, de un personaje que es totalmente serie vértigo. Y vayamos más allá, con Hellboy, ¿no? Que además, extraordinarias películas de Hellboy. Ya de esas podemos platicar ahorita, sí. De los independientes, podemos platicar. Hay muy buen cine de superhéroe independiente. Exactamente. Discúlpenme, pero perdónenme. Por ahí alguien nos preguntaba alguna vez de independiente que estábamos leyendo. Yo en realidad no leo nada de independiente. No, Hellboy. Hellboy es independiente. Pero yo creo que podrían salir muy buenas películas, muy muy drásticas. Recordemos que el cómic independiente tiene ese rasgo de extrema violencia. Por ejemplo, History of Violence, que la cambiaron a la mitad y nada que ver. Pero no todo, puedes traer un Madman. Madman estaría excelente. Podría ser un muy buen candidato para adaptar al cine. Recordemos lo que pasó con League of Extraordinary Gentlemen. Que fue una basura. No, pero totalmente, no, se sí. Nota que Sir Sean Connery necesitaba varo, güey. No, necesitaba una explosión más grande que la película anterior. Ahorita vamos a platicar cuál fue el problema con la liga y una de las muchas razones por las que Alan Moore tiene un muñeco de Sean Connery para hacer vudú. Buen punto. Bueno, yo creo que... pero lo que hablábamos, ¿no? De que a lo mejor se está sobreexplotando un X-Men Origins de Wolverine. Muy, muy mala. Perdón. No, a mí me sigue pareciendo entretenida. Es palomera. Sí. Sí, es palomera. Realmente es palomera. Está bien, está chida, está entretenida. Está cute, está nice. No es... Está ahí, como lo dijo, y la aplicó tal y como lo dijo este Quesada. ¿Por qué hiciste Origins, X-Men Origins, con Wolverine? Porque no quiero que Hollywood le cambie el origen. Correcto. Bueno, y lo hizo muy apegada a... Bueno, Fox lo hizo muy apegada a lo que era el comic book. Moviendo ciertos detalles, por ejemplo, en Origins, en el cómic, Sabretooth no queda declarado como... De hecho, no aparece. Sabretooth no es el hermano de... O el medio hermano de Logan. De Logan. De, bueno, este James dog, Howlett. Este Dog no es Sabretooth. No es Sabretooth, queda muy claro. Sin embargo, Dog se queda rondando, recordemos que... Y, bueno, entendemos por qué la fijación por las Redheads y todo el rollo. Pero nunca se ve en el cómic que haya sido... Se ve un monote, marcan... Sí, güey, lo que tú quieras. Soy conejo, soy de Pascua y soy pantufla, no hay bronca, ¿no? Y no nos suelto pelusa, ¿no? Me ha gustado más la idea, porque sí te sugieren en un momento dado, Origin, que pueda ser Dog Sabretooth. Te lo sugieren. Después es cuando te dicen, no, Dog es otro. A mí me gusta más la idea de que te lo sugirieran y te lo dejaran a tu libre albedrío. Claro. ¿Tú crees que es o no es? Porque no olvidemos, Wolverine nunca volvió a ser tan interesante cuando te platicaron quién era. Sí, ajá. No. No, era no, no. Muy, muy interesante el no saber de dónde salió. De dónde venía Wolverine. Ajá. El que de repente hacían el análisis y decían, pues es que como que sí es mutante, pero como que no. Sí. Como que no es del todo un mutante. Pues Wolverine, de hecho, en teoría, después de Origin, finalmente venían a desbancar al Príncipe Namor, como el primer mutante. De hecho. Básicamente. De algún modo. Ajá. Entonces, esa... ambigüedad, misterio, ¿no? Esa ambigüedad era que tenía Wolverine, sí. Que no sabía de dónde venía, que él no recordaba ni quién era. Y que Fury sabía, pero no le iba a decir. Exacto. Al final del día. No le interesaba a la gente, era la actitud. Por ejemplo, yo recuerdo súper bien que a mí se me hace la escena más característica de lo que puede ser Wolverine. Cuando era Claremont y Byrne, que estaban en X-Men, que cambia el traje, que para mí es el a mí en lo particular es el traje que más me gusta, el que es el Byrne. No cambia mucho del original. De que ya manejaba, pero son los colores y a mí me gustó mucho. Y que le preguntan a Nightcrawler, ¿por qué cambiaste tu traje? Volta y dice, ¿por qué no? Sí. Eso es Wolverine. Sí. Ajá, sí. Hey, you elf, you're coming with me. Porque fue la historia con el Waringo. Así es. Ajá, es. You're coming with me. Así, o sea, eso es la caracterización de lo que era Wolverine, que en la película casi le sale. Así que, sí, tiene buenos momentos. Sí, sí, sí. Weapon X es extraordinaria. Estoy convencido que sería una pésima película, sería aburridísima, pero como cómic es extraordinario. Sí. Podría ser hasta una miniserie interesante. No, pero... es que este televisión. En buena medida, lo interesante de Weapon X es todo lo que pasa al interior de Wolverine. Exacto, cómo te va describiendo él, la desesperación, el dolor, el tiempo de sufrimiento que está soportando. El que no sabes quién lo pesca, claro, el no sabes por qué lo pescan. Uh-huh. Vamos, ¿y qué le van a hacer? Exacto. Entonces, es extraordinario como cómic Weapon X, pero si no hubiera falta, sido... ¿no? No era un guión cinematográfico. No. Claro que no. Origin es bastante bueno bajo la idea de que tenían que hacerle el origen antes de que se lo hiciera alguien más. Sí. Claro. Es una muy buena razón para hacerlo. lo hacen bastante bien. El problema es de que después te empiezan a explicar lo que pasó en, o en Origin, o sí, te empiezan a dar una un mayor hilo conductor en algunos puntos que te dejan abiertos a interpretación para que tú todavía, vamos, no sabes al 100% quién es Wolverine, uh-huh, o qué pasó con él. Entonces, creo que, por ejemplo, cuando te dicen Dog no era Sabretooth, uh-huh, a mí me encantaba la idea de que puede ser, pues, pero no puede ser otro. No lo sabes, ¿no? Exacto. ¿Qué pasará? ¿No sabes de dónde venía del todo esta relación tan cercana que tenían Sabretooth y Wolverine? Y que en su momento Sabretooth sí sabía. Sí. ¿De dónde también? ¿No? De hecho, él sí sabía. De hecho, sabía. ¿Qué onda? De dónde había conocido a Logan, cuál había sido toda su relación. Que de hecho no era Logan, que era James Howlett. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando @quietloudfm.com. El Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, está en el monitor duty, quietloudfm@hotmail.com. Somos el equipo secuencial con el Paladín. O sea, es Proyecto Pegasus, ¿no? El Paladín era de Proyecto Pegasus. Traje todo mayate, pero en fin. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Judas Priest, Savage, Destripando. Regresamos. I'm happy as a king. Porque las mujeres tienen a Paquita la del Pan. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Ja, wejo! Oh, ¿cuántas líneas de código tiras en una hora? Ajá. Ajá, ¿y qué más? Sigue, sigue. Ahora que tengo tu atención, Bite Me 2.0. Todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. QuietLoudFM.com. That was my full intent. Listen to my story, and I will explain how I lost my arm and suffered all this pain. Now the girl, she was no beauty queen. She was way too overweight. And if I hadn't been so drunk, I'd have never asked for that date. She took me with her to her. Her body was a fright. She had teeth just like the stars. They came out at night. She was coyote ugly, a flower with no bloom. I knew I was in trouble. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.com. Estoy saludando aquí al carnalito del alma, que manda un saludo. Carnalitos. ¿Qué tiene en su foto de Mazinger? El Blackbird de los X-Men. Sí, sí. Okay. Bye, Blackbird. Chale. Bueno, déjenme ver si se anima. ¿No fue Hello Little Beardy, güey? Todavía. Sí. No. Entonces, yo creo que sí, la duda queda resuelta, la incógnita, ya para concretar en esos 15 minutos, 8 minutos de programa que nos quedan. Uh-huh. Sí, hoy sí terminamos a las 10. Bendito. Sí. Porque... las expectativas con respecto a los superhéroes nos están rebasando de manera muy agradable. Pequeños tropiezos como Peter Parker emo, sí, que ya va de retro. Pequeños tropiezos como un par de películas bien intencionadas, par de buenos actores, pero sí, mala historia, mal cast, en el supporting cast, Punisher. Warzone finalmente sí fue de buenos días. Aunque estuvo muy bien intencionada. La primera, déjame decirte que, aunque yo no soy fan del personaje, es más bien el adecuado, sería que allá, el sujeto de allá, pero no se me hizo una mala película. No es Punisher. No, es Punisher, de hecho. Voy a golpear. Sí, ay, ya, no es Frank Castle. Sí, no es Frank Castle, me queda muy claro. Pero no está mal desarrollado el personaje. A lo mejor si no hubiera sido Tom Jane, otro gallo le hubiera cantado la película. Totalmente. Probablemente. A lo mejor no se me hace tan mala. Él es el que pero salió es una en Roma, película, ¿no? Muy. Sí. Sí, no, a mí se me hizo un muy buen Punisher. Muy. O sea, güey, en el momento que se mete el lápiz en la nariz y se acomoda el puente roto, dices, ah, cabrón. Perdón, ah, caray. Eso sí es el Sí es el Punisher. Sí, vi, no se me hace tan no mala, los, pero. Dos veces es, y regálame, ¿no? Es mediocre, es como un cómic de Winnick. Sí. No es malo. No es malo, pero... Tiene buenas ideas, pero es mediocre. Pero hay muchos manchones por ahí. Sí, en el cómic de Winnick, totalmente. Entonces... Ok, Punisher, Daredevil. Daredevil, para ser... Muy bien intencionado. A mí sí me gustó Daredevil, pero le faltó. Ajá. Par de cositas, pero... Muchas. Pero niégame que cuando he visto el traje no te den ganas de aplaudir. Sí, no, el traje a mí se me hace muy chido, pero... Ghost Rider... Después del de Batman y el de... A mí sí me gustó el traje de Superman. A mí sí me gustó el traje de Superman, el rediseño sí me gustó. ¿El problema fue el que lo traía o qué? No, y Brandon Routh no me molesta a mí como Superman. No se ve mal, no fotografía a mí, mal. A mí mi esposa lo detesta. Dice que se me da ganas de pararse, ¿verdad?, a golpear a Brandon Routh. Pero a mí el traje no me molesta del todo en la película, pero no me parece... El correcto. Sí, no me parece el correcto. El de Batman, los de Batman de Nolan me parecen muy bien explicados, muy bien desarrollados, aunque no me encanta el diseño, honestamente. De hecho. Pero está muy bien desarrollada la idea detrás del traje. Claro. El por qué es como es. Y al final del día tiene orejitas, capa, el cinturón, el murciélago en el pecho, los piquitos en los guantes. Entonces, es claramente el traje de Batman. Claro. Pero si no me encanta la forma en que lo desarrollaron. Sí, no, o sea, Sí, obviamente no es el traje genérico intercambiable que estábamos acostumbrados en los cómics o cosas por de hecho en las películas de Burton y de Schumacher. Uh-huh. Pero no, lo único que a mí me sigue sagrado en el traje de Batman es el murciélago, que no se ve. No, a mí el black on black me gusta, ¿eh? A mí no me termina, no me desagrada, pero no me termina de fascinar. De hecho, me gusta más que el amarillo que negro. El óvalo. A mí, honestamente, me gusta más el murciélago simple en el pecho que el óvalo. Daniel Neal finalmente tuvo una buena justificación para hacerlo. Quería dejar mi marca, con permiso, buenos días. Sí. Quería marcar cuando yo empecé y cuando terminé, gracias. Sí. Pero, o sea, ¿sabes? A mí qué traje me gustaba mucho, el de Batman Forever. A mí en Batman Forever... Quítale los Bat Nipples y se me hacía... A mí los dos trajes que saca en Batman Forever se me hacen, a la fecha, los mejores trajes de Batman en película. Pero, vamos, el de Nolan lo que tiene es de que está muy bien justificado toda la idea del traje. Claro. El por qué lo trae como lo trae está muy bien justificado. De hecho. Pero sí, trajes... la armadura de Iron Man es... Muy buena. Casi perfecta. Uh-huh. El traje de Spider-Man... En excelente, mi opinión sigue siendo la mejor traducción del cómic al cine, ha sido el traje de Spider-Man hasta ahorita. Yo lo único que le cambiaría es que le pondría ojos estilo Romita Senior en lugar de ojos McFarlane-escos como los trae. Pero es el único cambio que yo le haría. Ojo de media máscara. Sí. Gachamente. Entonces yo se lo haría más pequeñillos. Estábamos comentando también de los independientes. Hellboy está maravilloso. Hellboy está extraordinario. Extraordinariamente bien hecho todos. Todo, o sea, no hay uno que digas, este lo pudo haber estado mejor. No, están perfectos todos. Pero finalmente ahí también tienes la ventaja de tener al autor trabajando junto con el director. Exacto. Al final del día. Exactamente. De hecho él dijo, ¿no? Que si no era Ron Perlman, no había Hellboy. No hay Hellboy. No, y de hecho desde Del Toro también fue el comentario. Nosotros tenemos años platicando, porque él ha trabajado muchísimo con Ron Perlman, años platicando que queremos hacer esta película y la queremos hacer nosotros. Sí, definitivamente. Ahora, ojo, si usted no sabe quién va a ser Thor, nada más como dato... Dato geek fact, Trekkies, you're gonna love this, or not. Sí. El que sale en la última película, en la de J.J. Abrams, Star Trek. El papá de James Tiberius Kirk, okay, es Thor. ¿El que se muere al principio? Sí, el primero que se muere es Thor. Ese es pues Thor. Pues sí, le queda, ¿eh? Sí, sí, obviamente, creo que también ya todos sabemos que... Aníbal Lecter, se me fue el nombre. Sir Anthony Hopkins. Exactamente. Él es Odín. A ver, dile que no. Sí. Sí, no, entonces sabemos que mami Natalie Portman va a ser guapísima. Ella es Jane Foster. La enfermera. Pero Jane aún Foster. Falta por ver Loki. No, Loki ya sabemos quién es. ¿Quién es? No recuerdo el nombre, es un actor británico. Balder también ya está. Sí. ¿Quién va a ser? Están, de hecho, los Warriors. Los Guarros 3. Los Guarros 3 ya están. Uh-huh. Okay. Digo, no recuerdo el nombre del actor que sale ahorita de Loki, pero lo ves y es Loki. Muy buen cast, ¿eh? No sé quién está haciendo los cast, pero... Pues Kenneth Branagh, el director regularmente. Ay, es quien hace pero que caso. Se la arrancó y me queda también muy claro que si no es por Kenneth Branagh, si era Anthony Hopkins, no hace Thor. No, de hecho, ahí les va como dato, Anthony Hopkins fue el primer actor al que le ofrecieron el papel de Alfred en Batman Begins y lo rechazó. Viggo Mortensen fue el primer actor a quien le ofrecieron el papel de Dukat Ra's al Ghul y lo rechazó. Un par de idiotas. Y hay otro actor, se me fue el nombre, que es el primero que le ofrecieron el papel de Gordon. Es el que sale en American Beauty del papá, del chavo. Uh-huh. Ahí le ofrecieron el papel de Gordon y lo rechazó. Muchos actores rechazaron Batman Begins. Y ahorita se están dando de topes en la pared. No necesariamente, pero... El cast que quedó, aparte de tener a Liam Neeson, finalmente. Sí, que Liam Neeson es Ra's al Ghul. ¿Sí? O sea, yo sí. El único héroe que ha hecho, el único personaje de bueno que ha hecho Liam Neeson es Qui-Gon Jinn. Uh-huh. El único. No, Schindler. Who gives a fuck about it? En la de Cruzada, que era Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven también En la de que le secuestran a la hija, que se le hace poco, que claro, es extraordinaria la película. Sí, muy, muy buena película. Se me fue el nombre, pero no saben qué buena está. Sí. Y de hecho, él va a ser el líder del A-Team. No manches. Él es el que hacía George Peppard, que se me olvidó, es Hannibal, no recuerdo el nombre completo del papel, pero es Liam Neeson, de hecho. ¿Y vamos a reciclar a Mr. T? Y de hecho, en Clash of the Titans, él va a ser Zeus, Liam Neeson. Entonces, más bien, el único papel de villano que ha hecho más bien es el de Ra's al Ghul. Y de hecho, Liam Neeson es Ra's al Ghul. O sea, tú lo habías dicho. Sí, es Ra's al Ghul. Sí, él es Ra's al Ghul. Perdón, a Henry Ducard. No. Y ah, si me creíste, esa tengo un puente en Brooklyn que no uso mucho, sí, que te puedo vender. Que te puedo vender. Sí, no, pero en realidad creo que sigue siendo buen año. Ah, por cierto, banda, antes de que se nos olvide, esto es muy, muy importante. Sale, después de 23 años, una novela gráfica. Sí. Games. Escrita por Mark Wolfman y dibujada magnificentemente. Por George Pérez. Por George Pérez. Deicamente. 23 años. 23 años. Va, viene, se hace. Acaba, no, no acaba. Ah, saludos al perro de Antidoping. Gracias, perro, por estarnos escuchando. Sí. Buen Lemoine. Chido. Sale Games. Lo más importante, platicamos con George Pérez. Así es. Ajá, así tal cual. ¿Don quién? Tom Hiddleston, como Loki. Ok. Platicamos con George Pérez. George Pérez dice que la fecha de salida de Games es en... Tentativamente. Ellos la quieren para agosto. DC no ha dado el final de release date. Uh-huh. Ajá. Pero se especula que por octubre pudiera estar ya... Wolfman y Pérez la tienen, la quieren para agosto. O sea, ya. Está para salir a venta en agosto. DC no ha dicho, estamos de acuerdo. Lo que es un hecho es que sale este año. Este año sale Games, y eso después de 23 años. Y eso lo pueden, eso lo pueden jurar, lo puedo jurar delante de cualquier Biblia, digo, si yo creyera en esas cosas, ¿verdad? Lo puedo jurar sobre el Judas Contract o sobre sí. George Pérez dijo, "And you can quote me." Sí. Ajá. Okay. O sea, yo esto es directamente de las palabras del máster George Pérez. Pérez. Thank you very much, Mr. Pérez. Uh-huh. Uh-huh. Así rápidamente. En español, gracias, no sé, de Puerto Rico. Gracias, Mr. Pérez. Chale. Güey, es puertoliqueño. Sí. No, no, ¿no? Tipazo George Pérez, tipazo. En serio, una plática muy, muy agradable. Tipazo de las grandes leyendas y de los grandes, grandes artistas del cómic. Y si no me creen, yo sí puedo publicar escrito George Pérez y todo el rollo, cómo está. Acuérdense que aquí sí nos andamos choreando. Quiero ver que otros programas hagan lo mismo. Y de hecho, estoy esperando nada más que acepte la entrevista a Mark Wolfman. Por ahí tenemos un par de sorpresillas para ustedes, ahora que ya es un hecho que podemos transmitir vía remota. Estamos organizando unas cuantas entrevistas para ustedes. De hecho, por ahí estoy tratando de contactar a los que no sepan, al señor Michael Hamersky, que es una autoridad en convenciones y en números raros de cómics independientes para toda la gente que sigue todo ese tipo de situaciones. Obviamente está en paralelo a Estados Unidos. De una vez se los aviso si logramos concretar esa entrevista con el señor Hamersky. Aparte que va a ser un gran honor para nosotros. Si no saben inglés, no entren. Sí. El Google Translator no les va a servir de mucho aquí. Pero, ¿por qué? Porque obviamente el señor no habla tres gotas de español. Pero sí está entren, muy interesado. Escuchen y posteriormente, porque obviamente sí vamos a trabajar en una traducción, ¿sí? La cual estará disponible en la página de Quiet Loud. Pero, pues de entrada, para que lo vean, oigan en vivo. Pero si leen cómics americanos, por lo menos algo mastican en inglés y trataremos de también poder ir dando una especie de traducción simultánea sin que sea una traducción, más bien sí, comentar en español. Una adaptación. Exacto. Una adaptación. Sí. Uy, ¿por qué no? Sí, ya lo hizo Hollywood porque nosotros. En sí, efecto. Por entonces, pero bueno, viene Games, viene el Heroic Age de Marvel, algo que estamos platicando, sí, que por ahí vimos un teaser muy interesante porque... ¿dónde está Wolverine? ¿Dónde está Hulk? ¿Quién Heroic es el Age, Capitán sí. América? Tenemos, a ver, damas, para concretar Heroic Age, hay un ape que está muy Justice League. Sí, que se parece con Gorilla, pero sabemos que no es con que Gorilla. No, no puede ser con Gorilla. A lo mejor es Messi Malá, que migró de DC porque sí, no le daban un buen rol en el que en el Brotherhood of Evil. En sí, efecto. Ajá. Está The Black Widow. Está The Black Widow. Está The Beast. Regresa, lo más padre de todo es que ya no es The Tiger Tony. Sí, no. No, ya es The Beast otra vez. Ajá. Está Hawkeye con un traje muy interesante. Por ahí se vislumbra algo como Cyberniticon. Ajá. Sí. Se ve chido el traje. Está muy chido porque es muy parecido al de West Coast Avengers. O Avengers sí. West Coast. Bendito sea Dios sin la falda. No, sí trae la falda. Sí trae la falda. Que a mí bendito Dios, falda, bendito Dios, Alejandro no ve bien. La falda es lo chido. Era de arquero. Está el Captain America con el traje que trae Bucky Barnes. Ajá. Entonces no sabemos si es Bucky Barnes. Al parecer no trae pistolas. Es el Capitán de América, no trae pistola. Puede ser. No, la perdió en el juego. Sí, porque pero... recuerda que trae el puñal de un lado y la pistola en la mano. En la mano, en efecto. Pero pudiera ser Steve Rogers con ese traje. Con ese traje. Claro. Está Thor. Está Iron Man. Y un consentido, Spider-Man, ¿no? Qué bueno, yo también te quería mencionar. Yo tengo un par de dudas de que sea Barton, ¿eh? ¿Por qué? Ahorita las platicamos después del corte. Ya, no, ya, ya, ya, ya lo platicamos a título personal. Qué bueno está. No, porque finalmente Barton, si bien ya está regresando como Hawkeye, finalmente no quieren, a lo que yo he leído en foro, es que no querían dejar tampoco a Ronin desocupado. Uh-huh. Y Maya finalmente no está como para volver a ser Ronin. Buen punto. Sí, buen punto. Medio, entonces, sí, o sea, no sabemos realmente qué significa esta. No sabemos ni siquiera si es un lineup de Avengers. Lo que sabemos es de que arranca el Heroic Age con Avengers número 1 en mayo, escrito por Brian Bendis todavía. Y curiosamente, por el lado de DC, a la par vamos a tener Brightest Day, que es lo que le sigue al Blackest Night. Compren Blackest Night, vale la pena. Está, neta, muy chido, está muy chido. Ojo, por ahí también van a hacer prompts de los anillos de Flash. En Brightest Day. Brightest Day. Sale el promo, con el Flash número 1 sale el promo del anillo de Flash. Uh-huh. Y con el Green Lantern sale el promo del anillo de Green Lantern. Parece ser igualito al que nos acaban de dar con el Green Lantern 49. Sí. Para que yo ya tenga 49 o 48, pero parece ser igualito. Pero bueno, lo que yo comentaba, como me llevo ambos títulos, pues seguramente tendré ambos. Vas a tener ambas sortijas. Ambas sortijas. Pero es la respuesta también de DC a la maniobra que hizo Marvel. Porque está bien, que se den. Es Gorilla Man de los agentes de Atlas. Okay. Ape es. Perdón, el changuito. Claro. Uh-huh. ¿Saben por qué nos tardamos tanto? Porque no está Rick. Porque, Rick Lee, el que lo dijo, ¿no? Sí. Perdón, carnalito, por ignorarte, sí. Brother, pero pues. Sí, exactamente. Es el Gorilla Man es de Agent of Atlas. ¿Ves cómo eventualmente sí hace falta que nos interrumpas? En efecto. Pero así, silencioso. Sin ruido, brother, sin gritos. Sí, con tu participación valiosa, justa, precisa en el momento. Y le gulilla. En efecto. Sí. No, un abrazo al buen Rick que anda. ¡Carnalito! ¿Sigues en Guanatos, men? No, ya está aquí, ya ¿no? Regresado. Ya hemos regresado. Maldito bolsón. A esta hora ya debe sí, haber. Sí, maldito regresado. Bolsón. Por tu culpa nos tenemos que ir en metrucho. Chal. Pero bueno, se ve interesante ese promo del Heroic Age. Del mismo modo. Honestamente digo, Brightest Day basta. Llevamos cuántos años en crisis de bolsillos con las maxiseries. Sí, no, son 26 números, biweekly. No, está muy ruda, está muy violenta, pero bueno. La escriben por lo menos Jeff Jones y Peter Tomasi, entonces posiblemente no, sí pinta bien. Pero pues bueno, vamos a ver, ojalá y cumpla expectativas, que está manteniendo muy buen nivel Blackest Night hasta ahorita, ¿no? Y ya lleva 6 de 8, de pronto va bastante bien. Ojo, a mí me llamó mucho la atención en cuestión de Avengers, que lo que está ahorita saliendo, el universo le dice a Hank Pym que es The Scientist Supreme. Ajá. Que no era Richards. Richards es el Stark es el ingeniero. Ajá. Richards es el arquitecto o algo así. Es el que entiende por entender y todo lo va a captar y lo va a ubicar y le va a encontrar una razón. Tony Stark es The Engineer, que es el que construye, el que todo. Pero le dan el título de Scientist Supreme a Hank Pym porque el universo le dice, es que idiota. Tú eres el que lleva la ciencia al punto extremo de que se puede convertir en magia. Tú haces que la magia y la ciencia se conjunten. Y Hank Pym manda de un insoportable. No podrá. Está aquí, sí, está aquí. Pero que curiosamente no está, o aparentemente no está en esta imagen. A eso es a lo que íbamos. A eso es exactamente a lo que yo iba. Entonces, podemos seguir especulando que el Heroic Age inicia es... Con... O sea, The Beast se puede especular. ¿Por qué? Porque es el Heroic Age. Porque es X-Men. Y trae el traje de los X-Men. Exacto. Yep. Ajá. Y no vemos que Beast ya ha sido un Avenger y un muy buen Avenger. Sí. Dudo mucho que Agents of Atlas entre en la continuidad Avenger. Especulando. Aparte se vería muy fake, ¿no? Ya se vería así muy copycat de Justice League con el Red Gorilla. Ajá. Uh-huh. Del Justice League. Cry for Justice. Exactamente. Ajá. Y vemos a The Thing por el lado de los Fantásticos. Que finalmente, sí, coincido contigo, él nunca ha sido Avenger. Nunca ha sido Avenger, él fue no. Avenger honorario en West Coast Avengers. Exacto. Que cuando estaba persiguiendo, cuando se dio cuenta que en su cama estaban la ciega y el caliente, o sea, la Antorcha Humana y Alicia Masters, él decide buscar una carrera como luchador profesional. Uh-huh. Casualmente llega en la saga de... ¿Cómo se llama el que tiene las almas de... Pandemonium. De Pandemonium. llega porque se le poncha una llanta y decide que es el único lugar para reparar la llanta del Fantastic Car o del Fantasy Cycle. Es el West Coast Avengers Mansion, ¿no? Casualmente también propiedad de Tony Stark. What the fuck. Como todo. Pero que de hecho quedaría muy bien porque recordemos que la mansión de Tony Stark en la película está en Malibu, no está en Nueva York. De hecho. No, de hecho, Iron Man, todos la amamos, pero tiene considerables cambios. Jarvis es un programa de computadora, no es su mayordomo, y no vive en Nueva York, vive en California. Sí. De hecho. Entonces, vienen cosas muy interesantes. It's a good year again to be a geek in this world. No se ofendan si les digan geek. Say it proudly and loudly. No, es en las mañanas, perdón. Sí, I'm a geek and fucking proud of it. Es buen año. Recordemos que todo el mundo está yendo a ver nuestras películas, nuestros personajes, nuestros superhéroes. Y relajémonos 3 segundos. ¿Por qué? Porque son adaptaciones que the plain people tiene que entender. O sea, si se clavan mucho en la textura, exactamente, nunca los van a entender. Simple y sencillamente, señores, como diría Víctor Von Doom, tenemos el poder. Y vamos a disfrutar un rato, ¿ok? Vamos a ver, se ve chido. Ojalá y sigan chidas las peliculillas. Y vamos a ver qué más hay. Pues todos queremos ver más superhéroes en la pantalla, ¿no? Y todavía hay. No, hay tela de donde cortar. Pero todavía hay muchas. No tanta como vamos a la película de Ant-Man. Que trae por ahí Marvel. Que si digo. No. ¿Cómo pa' qué? Sí, ¿no? Who cares? Sí. ¿Quién la pidió? Sí, no creo. Sí, el Eraserman. No. Güey, no lo veo. No creo. Tampoco creo que veamos una segunda parte de Daredevil. No. Tampoco veo una película de Hawkeye o de New Avengers o de Young Avengers o de Power Pack. Ojo, Power Pack pinta para serie de televisión. Onda Sabrina de Teenage Witch. Ojo, también por ahí pinta muy chido. Pintaría muy chido ver a un JLA. Que suena. Bueno, que ahora vamos a ver Green Arrow. Desde hace mucho tiempo ha estado haciendo ruido. Pinta interesante. Perdón, ya nos están corrigiendo. Reed Richards es, y sí es más chinguetes que Pym, and I quote, es el aventurero. Ajá. Okay. Así le dice el universo. Pero le dice a Pym que él hace la ciencia como magia, busca lo imposible. Ya lo dije. Y aparte me manda un notch así como que, wait, te estoy hablando. Ricardo interrumpe de cualquier manera. Sí, está bien. Y aparte gritando porque lo pone en mayúsculas. Recordemos que yo y yo tenemos esa costumbre de interpretar las mayúsculas como gritos. Uh-huh. Y así te lo digo. Recuerda que Agents of Atlas son los Avengers de los 40. Sí. Do I look like I care, buddy? Is Marvel who gives a fuck about it? Perdón, brother, no estás. Ahora sí podemos ningunear a Marvel. Tú no cuentas, güey. Tú eres fan de Capitán América. Con permiso, lo voy a golpear. Aquí traes el puñal. Tengo una taza de capuchino en la mano y sé cómo usarla. Tan macho como siempre. You're so manly. Queremos ver a Wonder Woman. Queremos ver a Superman. Y no me molestaría que fuera Brandon Routh. No. Bien hecho. Tenemos por ahí otro X-Men. Recordemos que Bryan Singer ya está coqueteando nuevamente con la franquicia de X-Men. X-Men First Class. Exactamente. Creo que veamos Martian Manhunter. No creo. En un Justice League. Posiblemente. En un Justice League. Por ahí también tenemos. Por ahí sonaba el rumor de un Aquaman. Patéticamente para la gente que no le guste. Sigue Smallville. Está en la temporada 9 ya. Pero viene Justice Society con Doctor Fate, con Hawkman. Que sí lo puedo aplaudir, de hecho. Satana ya apareció. Muy bien, Satana, por cierto. Sí, baby. En Smallville. Que ya realmente no tiene nada que ver con Smallville. Más bien es como la excusa para meter. Ya metieron a la Legion of Superheroes. Yo creo que fue el mejor episodio de lo pitera que fue la temporada 8. ¿Sí? Ojo, sin ser enorme. Ajá. Es cute, es lindo. Te saca de la bronca de Doomsday. Ajá. ¿Sí? Te deshaces de Brainiac. Justifica Brainiac 5 y todo el rollo. Ajá. Pum, se nos acabó. Y al siguiente capítulo, otra cosa mariposa. Es lo único que vale la pena de la 8. Y yo estoy de acuerdo 8, contigo. Yo no he visto ni la 1, ni me interesa verla. Fíjate que de la 1 y la 2 son la kriptonita de la semana. La 3 es decente, la 4, la 5 va de bajada. En la 6 está Justice. Yo la excusa. Y aparte, ya lleva muchos años saliendo Green Arrow. Que ya el programa deberían eliminar a Clark Kent. Y se debería hacer pitero. Porque aparte es un Clark Kent pitero. Soy un chavito, tiene el güey como 40 años y todavía sigue saliendo. Sí, de pronto chavito. Ya. Era mayor, ojo, era mayor que Brandon Routh. Tom Welling es mayor, sí, la verdad, dos o tres años que Brandon Routh. Físicamente da un buen Superman. Les tienen pánico. A mí me parecería pésimo Superman, ¿sí? Tom Welling, sí. No sé por qué, hay mucha gente que... A mí que, se me hace más... Que le parecería un buen Superman, a mí me parecería una patética idea. La serie ya... No tiene nada que hacer. Ya cayó en el refrito. Pero ya se ha vuelto en... Vamos a traer a otros superhéroes. Que a lo mejor algo interesante es, bueno, ya quiten Smallville y hagan una serie de Justice Society. ¿Sí? Con Liberty Bell, con Hawkman. Hagan Justice League. Hagan Justice Satana. Sí. Hagan... Pero por el amor de Green Arrow. Por el amor de Dios. Arrow. Nada, o sea, más, por es favor. El personaje central de Smallville. Es Green Arrow. Es Green Arrow, ¿no? Sí, de hecho, sí. Y háganse un favor, ahórrense los gemelos fantásticos. Ya salieron. Ya los vi, ya por eso salieron. Ya salieron. Y Jaina. Se me hace raro. Esperemos también a Marvin, Wanda y Rex de Wonder Dog. Sí, no manches. No, yo estoy esperando a Jefe Apache desde después de ese capítulo, ¿eh? Sí, ya no. Salió en Justice League Unlimited. Pero finalmente es una reinterpretación. De hecho, Black Vulcan. Salió Black Vulcan, salió Samurai. Sale Samurai, salió Sunny Jaina. Sí. Se sale entonces en Justice League Unlimited. Pero en una reinterpretación totalmente. Okay. Recomendación de la semana. Batman y Robin. No es Red Robin, yo pensé que ibas a decir no, Red Robin. No, Batman y Robin, nada más con la pura portada de Frank Quitely, con el... la tumba. La momificación de el Batman. Cadáver de Bruce Wayne de Final Crisis. Exacto. Uh-huh. Y lo que va a pasar es que Dick Grayson se lo va a llevar a un Lazarus Pit. ¿Qué va a pasar de ahí? Quién sabe. Sí. Pero está muy chido. Porque, ojo, también está Return of Bruce Wayne. Entonces puede que no salga nada bueno. No sabemos qué vaya a ser. Sí. No sabemos de quién es ese cuerpo. Ahora, no olvidemos que en el Last Rites de Grant Morrison, que es lo que le sigue al Batman Rip, la intención que tenían de Zath y el hijo de Darkseid, que son quienes tenían atrapado a Batman, era clonarlo. Sí. Esa es la intención que ellos tenían. Ojo, Calibac no muere. Recordemos que murió en Final Crisis. En efecto. Town y el tigre. Entonces, no sabemos qué es ese cuerpo de Bruce Wayne. Es el único Black Lantern que lo han levantado para que se deshaga. Sí. Entonces, no sabemos qué onda con ese Bruce Wayne. Y siempre que ellos mencionan, incluso el mismo Necron, cuando menciona a Bruce Wayne of Earthrise, es Bruce Wayne entre comillas. Entre comillas, sí es. Entonces, Bruce Wayne of Earthrise. No sabemos qué onda, pero pues pinta bien. Sí. Ya ha estado extraordinario el Batman y Robin de Morrison. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Entonces vale la pena. Recomendación de la semana, mi querido Paladín. Simple y sencilla, Blackest Night y Siege. Marshmallow, recomendación de la semana. Que nos lo dejemos en paz. Que ya lo deje en el chat libre, dice. Yo les voy a recomendar, tan aberrante como suene viniendo de mí, Avengers. Sí. Mighty Avengers. Ok, creo que va a empezar el apocalipsis en este momento. No, güey, los Santos de Nueva Orleans ya llegaron al Super Bowl. Ya lo originaron ellos. No, yo sí les recomiendo, aparte de Batman y Robin, como dice el carnalito, Blackest Night, como dices tú, pongan atención a Brightest Day, que está centrado en Barry Allen y Hal Jordan. Uh-huh. Ok. También la antirrecomendación, retailers, no caigan en los jueguitos piteros de arranco portadas. Exacto. Y te doy una portada variante de Deadpool 3, así como que the fuck wants, o sea, ¿qué tiene de particular la portada? Sí, tiene mucho bling bling y tiene los anillitos, o sea, no caigan. Ya dijeron que para que fuera rentable hacer eso, la copia variante la tendrían que vender en $150. Más o menos. Que sí hay quien la paga, ¿eh? Sí hay quien la paga. Sí, sí hay quien la paga, pero... Más bien yo lamento al que la pague. Sí, sí, sí. O sea, sí, quien sí llegue a pagar $150 por esa portada, mi hermano, bájala de internet. Clávala en tu teléfono y tráela de wallpaper. Es fácil. ¿No? Sí, y neto la cargas sí, a todos neto lados. Sí, neto la neta sí. No te compliques la vida. No se te maltrata. Hakuna Matata, leve que la vida es breve, güey. Ajá. Y bueno, de nuestra persona y por nuestra parte, ha sido todo por el día de hoy. A nombre de Juan Clarky. Carnalitos. El Paladín. Buenas noches. El Martian Marshmallow, que ya está despidiendo todos en el Messenger del Monitor Duty. Nightboy, les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos el próximo miércoles 3 de febrero. Ya es febrero. Ajá. It's a good year to be a geek. Así como que Gignes Rock, ¿no? Ya se las fusilas a los neuronas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Destripando. Por ahí hay un evento que estamos cocinando. Sí. ¿Sí? Crisis on Infinite Shows. Exacto. Es lo único que les voy a decir. Es lo único que les voy a decir. Ajá. Y que se manifiesten para... Sí, sí, sí. Crisis on Infinite Shows. Shows. Así de rápido, fácil y sencillo. Un saludo, un abrazo a toda la gente que siempre nos escucha. Al buen Anger, al perro, a Joey, al imbécil del gordo que tiene al lado, ¿no? al Rick, al carnalito. Gracias, carnalito. Carnalito, un abrazo, que ya está. Deberías de estar aquí, maldito. Aquí la próxima semana. Extrañamos tu nave. Exacto. Y extrañamos el Blackbird, güey. En efecto. Obviamente, carnalito. El buen Tunorochi, al Anger, a Tonamelt, al perro. ¿Quién más tenemos por ahí conectados? Bueno, a toda la banda que se está conectando. Toda la bandera, carnalitos. A las 150 mil personas que están conectadas escuchándose en ese momento, se los agradecemos mucho. A los 23 países que nos están escuchando y a las 200 ciudades donde nos están escuchando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Destripando. Vámonos.